La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Luego de la denuncia que presentara la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, sobre la situación de los indígenas en aislamiento Mashcopiro, avistados cerca al río Alto Madre de Dios, se pactó una reunión para el 2 de septiembre entre los dirigentes indígenas y el Viceministerio de Interculturalidad. La reunión, sin embargo, nunca se llevó a cabo, debido a importantes ausencias por parte del Estado. La titular del Viceministerio de Interculturalidad, Patricia Valbuena, no estaba presente. La razón, tenía otros compromisos que atender. Esta situación llevó a que la delegación nativa califique de una pérdida de tiempo su presencia en el espacio brindado por el gobierno. La reunión fue finalmente reprogramada para el próximo lunes 8 de septiembre. Para conocer más detalles sobre la misma, conversamos con César Jojaje Erinei, especialista en pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la FENAMAD. Jojaje manifestó que no se debe desvirtuar el motivo de las reuniones que, recalcó, es la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Se ha postergado la reunión porque nuestra presencia era importante y nosotros nos retiramos con todo el debido respeto que se merece. La verdad, nuestra mayor preocupación, la vida de los hermanos, no el futuro de los políticos. Lo podemos discutir después porque eso lo tenemos claro nosotros como institución que representa a los pueblos indígenas y defiende los derechos y la vida de los pueblos indígenas. Asimismo, Jojaje cuestionó que el Ministerio de Economía no tenga en cuenta a los pueblos indígenas dentro del presupuesto nacional. No tenemos la consideración de un pliego presupuestario a nivel nacional en el Tesoro Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas. No estamos considerados los pueblos indígenas y mucho menos va a ser considerado para el caso especial de los pueblos en aislamiento voluntario. En otro momento, el especialista detalló cómo es que el desvío del caudal del río ha puesto en peligro la salud de los indígenas Mashcopiro. Esto paulatinamente es una deshidratación por falta de ingerir alimentos, porque están en una isla secuestrados, o sea, prácticamente se puede decir, aislados del río, mejor dicho. El río mismo ha cambiado su caudal mientras ellos paseaban por ahí. El río ha cambiado su caudal y por ende han quedado estos hermanos en un monte Purma, que no hay nada, en una isla. Y por eso están deshidratándose. Y dicho de paso, de que ellos temen a la civilización, sino que por necesidades propias de alimenticio están poniendo en riesgo la vida de ellos mismos al salir y estar limosneando ante los transeúntes botes que pasan de las empresas y de los maereros. Entonces eso es lo que viene pasando, ¿no? La situación real. Los encuentros que vienen sosteniendo representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros con las federaciones que agrupan a las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón no están dando resultados. Estos encuentros se plantearon con el fin de dar una solución al tema de la contaminación petrolera que afecta a las cuatro cuencas y que lleva más de 40 años. Para conocer las razones que generan que no haya mayores avances en el tema, conversamos con Carlos Sandy, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes, FECONACO. Según Sandy, de no darse avances en el tema, los dirigentes se negarían a seguir dialogando. Nosotros como pueblos indígenas hemos dicho, estamos viendo que no hay capacidad por parte del Estado para dar solución a las demandas planteadas por las comunidades, por las federaciones, por los pueblos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que nosotros habíamos dado 3 meses de plazo, es decir, 90 días calendarios, para que el mes de desarrollo dé resultados, ¿no? Pero sin embargo, nosotros hemos planteado los últimos acuerdos que hemos tomado el 12F, de que si no hay avances por parte del Estado o no hay voluntad política, no van a avanzar ni con consulta previa ni con la mesa. Entonces nosotros tomaremos las decisiones como federaciones, ¿no? Las decisiones que tomaríamos es de no seguir dialogando, porque ya, o sea, tras las reuniones que venimos ya dialogando con el Estado y más de 3 años y que no hay resultados o no, el Estado no toma medidas concretas por parte de ellos, entonces nosotros ya no permitiríamos que sigan ya tratando de dilatar tiempo, ¿no? Sandy explicó también por qué los dirigentes señalan que hay una falta de voluntad política por parte del Estado peruano. no hay voluntad política. ¿Por qué decimos eso? Porque, mire, imagínese de que son más de 3 años y no hay resultados. O sea, en el tema, por ejemplo, en el tema de salud, no hay proyectos sostenibles. El Estado no interviene hasta ahora para que haga un estudio toxicológico en las 4 cuencas. No hay ninguna intervención. No hay agua apta para el consumo humano. Han sido declaradas de emergencia ambiental las cuencas como Pastaza, Corrientes y Tigre. Y ahora, recientemente, la cuenca de Marañón. Pero no hay resultados, no hay medidas concretas, por eso decimos de que no hay voluntad política, eso es clarísimo, ¿no? Pese a ello, el dirigente afirmó que, entre los pocos acuerdos logrados, se ha acordado que se contrate a un especialista que pueda calcular el valor monetario de la remediación en el lote 1AB. Hemos quedado de que el Estado contrate un consultor o un valorizador independiente para que valorice durante los más de 40 décadas de explotación petrolera los daños o los impactos causados por la empresa. Haga un estudio para que saquen una valorización de cuánto es una estimación que podría ser para la remediación, ¿no? Una aproximación de un monto de dinero, es decir, cuánto cuesta para remediar el lote 1AB. En el distrito de Uchumayo, provincia y departamento de Arequipa, se han dado recientes enfrentamientos entre efectivos policiales y la población local, a raíz de las protestas de estos últimos por la forma en cómo la minera Cerro Verde viene desarrollando sus operaciones en la zona. Los manifestantes exigen que Cerro Verde retire la maquinaria pesada y los buses que transportan a sus trabajadores de la única vía que les permite tener acceso a la ciudad de Arequipa. Las protestas se radicalizaron el 1 y el 2 de septiembre con el bloqueo de la vía de ingreso a las instalaciones de la empresa, luego de que se supiera de la negativa de esta a dialogar. Los enfrentamientos han dejado hasta el momento cerca de 10 heridos y varios detenidos. Marco Antonio Adriansen, poblador del distrito de Uchumayo, nos brinda más detalles sobre los citados enfrentamientos. El problema que el problema se ha suscitado porque Sociedad Minera Cerro Verde en realidad se ha burlado del distrito de Uchumayo, porque al momento de que Sociedad Minera Cerro Verde presenta su proyecto de expansión, ellos se comprometen a firmar con el distrito de Uchumayo un convenio marco, en el cual lógicamente tendría que haber beneficios para el distrito, porque como zona de influencia, como primer distrito de zona de influencia, y simplemente Sociedad Minera Cerro Verde se retiró de la negociación de convenio marco y no dio ninguna alusión. Nosotros esperábamos que con ese convenio poder tomar alternativas de transporte, de medio ambiente, de salud, problemas que se iban a generar pues con la expansión de Sociedad Minera Cerro Verde. Y en vez de firmarnos un convenio que sea favorable para la principal zona de influencia como es Uchumayo, simplemente nos tranca las vías. Es por eso que el distrito ha tomado esta alternativa de protesta. Adriansen sostuvo que la población de Uchumayo se encuentra indefensa, ya que no cuenta con representantes políticos ni legales para hacer frente a Cerro Verde. En este momento nosotros no tenemos ningún representante, es más, el distrito de Uchumayo no cuenta ni siquiera con el alcalde, que sería quien nos represente. No hay dirigentes, no hay ningún tipo de representante. Estamos netamente lo que es la población. El poblador añadió que siempre y cuando se den las garantías para dialogar con la empresa minera, los manifestantes podrían levantar su medida de fuerza, pues ellos, en el fondo, no se oponen a la actividad minera en la zona. Nosotros nos hemos reunido el día domingo. Ha sido una asamblea general que ha involucrado a todo lo que es el distrito de Uchumayo. Y en esa asamblea general se ha llegado al acuerdo que nosotros definitivamente podemos levantar la medida de protesta, siempre y cuando los representantes de la Sociedad Minera Cerro Verde se reúnan con nosotros, con todas las garantías del caso, sea en el estadio, sea en el coliseo, y nosotros expresarles que en realidad no estamos en contra de la mina, pero sí en contra de que se nos tranque el tráfico. Pero Sociedad Minera Cerro Verde hasta el día de hoy solo ha enviado un documento diciendo que el alcalde tenía conocimiento de los trabajos que se iban a realizar, pero el conocimiento lo tenía solo el alcalde, porque nosotros como pobladores no tenemos conocimiento de nada. Y eso es el único diálogo que ha habido entre alcalde, Sociedad Minera y los pobladores de Uchumayo. En el distrito de Uchumayo, provincia y departamento de Arequipa, se han dado recientes enfrentamientos entre efectivos policiales y la población local, a raíz de las protestas de estos últimos por la forma en cómo la minera Cerro Verde viene desarrollando sus operaciones en la zona. Los manifestantes exigen que Cerro Verde retire la maquinaria pesada y los buses que transportan a sus trabajadores de la única vía que les permite tener acceso a la ciudad de Arequipa. Las protestas se radicalizaron el 1 y el 2 de septiembre con el bloqueo de la vía de ingreso a las instalaciones de la empresa, luego de que se supiera de la negativa de esta a dialogar. Los enfrentamientos han dejado hasta el momento cerca de 10 heridos y varios detenidos. Marco Antonio Adriansen, poblador del distrito de Uchumayo, nos brinda más detalles sobre los citados enfrentamientos. Con el gobierno regional efectivamente hemos hecho las coordinaciones del caso. Lo que pasa en algunos aspectos, en algunos casos, es que se da la sobreposición con una concesión minera. Hablo, por ejemplo, de la zona del manantial de Hierba Blanca y hablo también referente al tema de la laguna de Ñapique, que nosotros fuimos al gobierno regional. La empresa, y hablo con nombre propio, la empresa American Potash, se opuso de manera total y frontal que estas áreas sean declaradas como áreas de conservación o áreas de reserva. No obstante, la resistencia de los comuneros hizo que finalmente la empresa retire obviamente su concesión y que ahora esté posesionada o esté acentuada en la zona del manantial de Hierba Blanca. Ayala destacó la importancia de defender la bahía de Sechura. Recalcó que de esta dependen los puestos de trabajo de miles de sechuranos. El pueblo sechurano defiende su bahía porque la bahía de Sechura no solamente ha permitido desarrollar la pesca artesanal, la pesca industrial, sino además que en estos momentos existe una actividad económica que genera cerca de 30.000 puestos de trabajo, que es la maricultura. Y no solamente genera 30.000 puestos de trabajo, sino que además genera divisas al Estado peruano y le soluciona el problema del empleo al Estado peruano. Pese a que la comunidad de Sechura aprobó en primera instancia la inversión privada, Ayala no deja de reconocer el alto impacto ambiental que conlleva la actividad extractiva en la zona. Yo creo que este es un tema que todas las comunidades lo vemos con mucha preocupación a nivel nacional. Y lo digo aquí como presidente de una de las comunidades pioneras en aceptar la inversión privada. Yo aquí lo digo con toda sinceridad. Los sechuranos a nivel nacional hemos sido los primeros en que nosotros más bien hemos marchado para que venga inversión a Sechura. Pero que hay un tema que nosotros debemos de señalar. En la bahía de Sechura, que es parte del territorio comunal de acuerdo al convenio 169 de la OIT, en la bahía de Sechura existe el riesgo, altísimo riesgo de contaminación, en caso de que se haga pues la exploración de hidrocarburos, que es lo que busca la empresa Sabia en este caso. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.